hermoso, bello y precioso, al que todos idolatran. Por su ambiente familiar, el forastero se amaña. Por su ambiente familiar, los que están en tierra extraña regresan a parrandear. Los que están en tierra extraña regresan a parrandear. Ahí nace la mujer bella, campesino y estudiante. Ahí nace la mujer bella, campesino y estudiante. También alumbra la estrella que Dios hizo más brillante. También alumbra la estrella que Dios hizo más brillante. De esa región, me refiero a San Jacinto, lo mejor de esa región. Lo digo por Jesucristo, bendita esa población. Lo digo es por Jesucristo, bendita esa población.